vamos y casi siempre nos quedamos como si fuera siempre primavera. Faltamos y con gusto nos quedamos otra vez sin reglas, disfrutando libres de qué hacer, pasando de piso en piso sin permanecer. Libre. Pasado, como si fuera plastilina, y cambiamos con la excusa de mudarnos a otra perspectiva en la economía sumergida en un mar de dudas y domiciliaciones con muchos gastos, muchos miedos, con solo la idea romántica del tiempo y sin pasar por caja ni por la necesidad de sentirse vacío por la obligación de comprar contra la depresión. Pagando nuestros vicios junto al alquiler. Y no sé por qué razón vuelve a por mí la tentación de hacerme el ciego para lo que hay que ver. Y no sé por qué razón vuelve a por mí la tentación de hacerme el mudo.